Bienvenidos al programa número 6 del podcast Código Fuente, vuestro podcast especializado en sistemas y aplicaciones informáticas. En él, como ya sabéis, hablaremos de temas tales como sistemas operativos, lenguajes de programación, bases de datos, seguridad informática, redes de computadores y mucho, mucho más. En definitiva, vamos a tocar todos los aspectos técnicos del mundo de la informática que siempre habéis querido saber y que ahora tenéis al alcance de vuestros oídos. ¡Empecemos! Ya estamos de vuelta en un nuevo programa del podcast Código Fuente. Como ya sabéis, es vuestro podcast dedicado a temas técnicos relacionados con el mundo de la informática. Y tras un breve repaso de los elementos en el programa anterior, de los elementos que conforman un lenguaje de programación, pues en este caso vamos a hablar de los tipos de lenguaje y vamos a intentar clasificarlo en función de varios parámetros para que os sea más fácil y sobre todo más coherente a la hora de elegir un lenguaje de programación para desarrollar algún tipo de solución para un cliente o resolver algún problema que tengamos relacionado obviamente con el mundo de la vida 2.0. No, antes quiero saludar desde aquí a Ricardo Manzanares. Fue alumno mío en ciclos formativos de Castilla-La Mancha en informática y me dice que el podcast está muy bien explicado, pero para noveles algo rápido. La verdad es que yo lo entiendo, que muchas veces el podcast, pues para gente que empieza, le cueste un poquito. Intento, como he dicho varias veces, intento que sea un podcast adaptado a cualquier nivel, pero bueno, muchas veces es complicado de conseguir. Pues nada, Ricardo, si me escuchas, pues un fuerte abrazo para ti. Bien, pues como digo, actualmente existen centenares de lenguajes de programación para ordenadores y cada uno tiene diferentes versiones. Del mismo modo también existen multitud de clasificaciones, aunque yo en este programa pues voy a hablaros de las cuatro clasificaciones generales que yo pienso que son más, más comunes o más fáciles de entender. La primera es según la cercanía a la máquina, entendiendo como máquina el computador, es decir, lenguajes que se clasifiquen en función de la máquina donde se va a ejecutar. Dentro de ese mundo tenemos dos lenguajes, los denominados de bajo nivel, y luego tenemos los lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de bajo nivel, a su vez, se subdividen en dos. Por un lado tenemos el lenguaje máquina, que es el primer lenguaje de programación que se emplea y está íntimamente ligado a la máquina. En realidad, sus instrucciones, esas instrucciones que o esos elementos de los que hablaba en el programa número 5, en lugar de ser entendibles directamente para la máquina utilizando un lenguaje pues similar al nuestro, en realidad son instrucciones que están directamente escritas en ceros y unos, es decir, en sistema binario puro. Entonces, la CPU de un ordenador pues cuenta con ese juego de instrucciones en binario y todo programa pues debe venir expresado según ese juego de instrucciones. Y ya os digo, directamente en lenguaje binario. Seguramente que alguien está pensando que esto es imposible a día de hoy de escribir un programa usando lenguaje máquina directamente, es decir, sin utilizar ningún tipo de traductor. Como los que os comentaba ya en el programa número 4, creo que fue. Entonces, bueno, los lenguajes máquina obviamente presentan muchos inconvenientes. Sobre todo el primero de ellos es la dificultad y la lentitud en la codificación y también en la verificación y la puesta a punto del programa para que esté perfecto y sin errores. Esto es así porque es un lenguaje que es muy facilito de entender para la máquina porque está en su lenguaje, pero es complicado para nosotros. También las instrucciones en un lenguaje máquina dependen mucho del hardware, con lo cual si yo quiero hacer un programa para una máquina Intel, pues igual tengo que utilizar o aprender un juego de instrucciones o unas instrucciones en binario para esa misma máquina y luego cuando intente cambiar a otra máquina, AMD, pues obviamente voy a necesitar cambiar también el juego de instrucciones. Y estos juegos de instrucciones, los modos de direccionamiento a memoria y todos los detalles necesitamos conocerlos. Es decir, necesitamos conocer la arquitectura interna de la máquina al dedillo para poder programar usando un lenguaje de bajo nivel o un lenguaje máquina. ¿Qué pasa? Que nosotros, otra clasificación o otro lenguaje un poquito más cercano al nuestro, pero sigue siendo lenguaje de bajo nivel, pues es que debido a los programas que surgen con el lenguaje anterior, pues entonces vamos a crear otro tipo de lenguaje o se pensó en otro tipo de lenguaje que se llama lenguaje ensamblador y lo que no es ni más ni menos que asignar códigos mnemotécnicos o etiquetas a las series esas de ceros y unos que componen las instrucciones. Entonces, el lenguaje ensamblador obviamente también está dependiendo de la máquina, pues porque, por ejemplo, el juego de instrucciones del 8085 de Intel, que es el que yo utilicé en la carrera para aprender a usar un lenguaje ensamblador, pues va a diferir del juego de instrucciones que tenga un procesador, pues un 8086, un 8286, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que el programa que está escrito en este lenguaje ensamblador pues necesita ser traducido al lenguaje máquina, obviamente. Entonces necesitamos un proceso de traducción y a ese proceso de traducción se le llama ensamblador. Por eso digamos que el nombre del lenguaje ensamblador viene derivado de su proceso de traducción o de su el componente que es el que va a traducir el programita que escribamos usando este lenguaje al lenguaje máquina. Los lenguajes ensambladores presentan muchas ventajas frente a los lenguajes máquina, ya que son mucho más fáciles de codificar, pero obviamente también presentan otro inconveniente, ya que, por ejemplo, siguen dependiendo, como he comentado, de la máquina, o sea, no son lenguajes de uso general, con lo cual portar un programita, es decir, migrar de una arquitectura Intel, un programa, a una arquitectura AMD, pues va a suponer reprogramar de nuevo esta utilidad. ¿Qué ocurre? Que la formación de los programadores también es muy compleja, y sigue siendo un lenguaje, en definitiva, pues alejado de lo humano, con un repertorio muy reducido y muy rígido de instrucciones. Y nada, pues es un lenguaje que prácticamente no se utiliza para nada a día de hoy. ¿Cuáles son los lenguajes que se utilizan a día de hoy según su cercanía a la computadora? Pues en realidad no es su cercanía a la computadora, sino su lejanía. ¿Por qué? Porque los lenguajes que se están utilizando ahora mismo son los lenguajes de alto nivel. Son lenguajes que aportan una mayor independencia de la máquina, es decir, son lenguajes mucho más flexibles y tienen una mayor cercanía al ser humano. Están diseñados para que las personas como nosotros pues escribamos nuestros programas y entendamos nuestros programas, es decir, de una forma mucho más fácil porque normalmente están utilizando un lenguaje muy parecido al que nosotros hablamos al día a día y del cual ya os comenté, ya os digo, en el programa anterior que recomiendo que escuchéis. Además, el código es muy importante, lo vuelvo a recalcar, que es independiente de la máquina, es decir, las instrucciones del programa no van a depender del diseño hardware o de un ordenador en particular. Lenguajes de alto nivel tienen una serie de ventajas, pero tampoco son perfectos, como ahora veremos. Las ventajas yo diría que son tres: el tiempo de formación, que es más reducido y más corto que otros lenguajes; la escritura de programas es mucho más rápida y se basa en reglas sintácticas similares a las de lo humano; y luego las modificaciones y puesta a punto de los programas son muy fáciles, es decir, se reduce esto, hace que se reduzcan los costes de los programas, que se permita la portabilidad de una máquina a otra máquina con prácticamente cero modificación en el código. Como inconveniente, yo tengo aquí anotado, para mí, el incremento del tiempo de puesta a punto, es decir, como son lenguajes muy parecidos al lenguaje humano, pues obviamente necesitan diferentes traducciones, diferentes modificaciones, diferentes compilaciones para que al final lleguen a la máquina y lleguen de la forma que el programa haga lo que nosotros queramos y para lo que ha sido diseñado. Obviamente, también no van a aprovechar todo lo que deberían los recursos internos de la máquina, aunque hay lenguajes que sí que lo aprovechan, como luego hablaremos de ello. Aumenta la ocupación en memoria, no están tan optimizados y sobre todo el tiempo de ejecución de los programas es mucho mayor, ya que son lenguajes pues que no ocurre como en los ensambladores, que estos lenguajes tienen que llevar un proceso de traducción y tienen que sufrir ciertas modificaciones. Así que nada, esta es la primera clasificación que podríamos hacer según la lejanía, ya os digo, o cercanía, como se quiere interpretar. Tenemos tres niveles, uno más cerca a la máquina, que le llamamos lenguaje máquina, un lenguaje intermedio entre el lenguaje de alto nivel, que es más cercano al nuestro, que se llama ensamblador, y luego ya os digo los lenguajes de alto nivel, de los cuales luego hablaremos. Otra posible clasificación que podríamos hacer en función de los lenguajes, o sea, en función de la cronología o de cuándo fueron desarrollados o diseñados, perdón, yo tendría, digamos, cinco generaciones. Yo tengo anotadas cinco generaciones. La primera generación fueron los lenguajes máquina y ensamblador, que son los más lejanos a nosotros, es decir, los más cercanos a la máquina. La segunda generación ya aparecen los lenguajes de alto nivel y podemos ya nombrar a lenguajes como Basic, Fortran y también COBOL. Son más próximos al usuario que a la propia máquina, es decir, ya aquí ya empezamos a hablar de lo que hoy es un lenguaje de programación como lo conocemos a día de hoy. La tercera generación aparece dado que aparecen nuevas técnicas de programación y esto van a dar lugar a nuevos lenguajes como estas técnicas serían programación estructurada o programación concurrente o programación orientada a objetos y ya aquí empiezan a aparecer lenguajes como C o como Pascal o como ADA, etcétera. Hay un montón, os dejaré un enlace en las notas del programa que veréis clasificación cronológica desde los años 50 al año 2000 poniendo los ejemplos de algunos de estos lenguajes que luego trataremos con más detalle en el programa. Los de cuarta generación aparecen debido a herramienta orientada al desarrollo de aplicaciones de gestión. Las aplicaciones de gestión fue un boom, fue muy fácil automatizar pues esos talleres, esas ferreterías, esas pequeñas y medianas empresas que utilizaban fichas de papel o incluso que carecían de ningún sistema de gestión, pues ahí tuvo un auge y entonces ahí empezaron a aparecer bases de datos, programas que permitían realizar informes o consultas y que hicieron mucho más productivo y mucho más efectivo el trabajo de todo este tipo de empresas. Algunos lenguajes de este tipo pues podría ser SQL o Natural Database y otros lenguajes que luego veremos. Luego la quinta generación está más orientado a lo que entendemos como informática todavía más avanzada, que son los lenguajes que están orientados a inteligencia artificial, como el caso de Lisp y Prolog. Son dos lenguajes, ya digo, que están directamente ligados a la inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento, que es un área de la informática, ya que estamos diciendo de unas cosas que son palabras mayores, como luego podremos incluso dedicarle algún programa a ello. También otra clasificación podría ser según el tipo de aplicación a la que va destinado, es decir, según si nosotros queremos hacer un tipo de aplicación concreto, pues sería bueno utilizar un lenguaje u otro, porque cada uno, aunque son lenguajes normalmente de propósito general, con los cuales podríamos desarrollar cualquier tipo de aplicación, pues si yo, por ejemplo, voy a utilizar si quiero programar sistemas, pues obviamente a lo mejor podría optar por utilizar un lenguaje C, que es un lenguaje que está orientado, pues eso, a la programación de sistemas y a hablarse un poco más directamente con la máquina. La mayoría de los problemas que el ser humano pueden plantearse, ya digo, se pueden resolver con la ayuda de los ordenadores. Pero está claro que esta variedad de tareas pues nos lleva a plantearnos qué programa o qué lenguaje escoger para ellas. Yo tengo aquí que en función del tipo de aplicación podríamos ver distintos lenguajes. Por ejemplo, si estamos desarrollando una aplicación comercial que normalmente se caracteriza por un gran volumen de datos y una gran cantidad de información a transmitir, por ejemplo, pues los lenguajes que nosotros utilicemos para desarrollar aplicaciones comerciales deben dotar o deben dotarnos a los programadores de facilidades a la hora de gestión de ficheros, de registros, de campos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo tengo anotado que COBOL, digamos que sería el primero a tener en cuenta porque fue uno de los primeros, y a día de hoy, bueno, pues teniendo SQL y luego poniéndoles capas gráficas por encima, como luego veremos, pues se pueden hacer soluciones de gestión comercial de forma muy, muy avanzada. Por otro lado, también tenemos las aplicaciones científicas. Si yo quiero hacer una aplicación científica, la cual se va a caracterizar por pocas operaciones de entrada y salida, sin embargo, sí que van a requerir cálculos muy complejos y complicados, como por ejemplo ecuaciones, derivadas, integrales, etcétera, pues lenguajes muy, muy permisivos con esto pues serían Fortran y Pascal. Es decir, si yo quiero desarrollar una aplicación de calculadora, pues hacerlo con Pascal, aunque ya sea un lenguaje antiguo, pues también sería una opción. Si por el contrario quiero desarrollar una aplicación de inteligencia artificial, como yo os comentaba anteriormente, pues por ejemplo podríamos utilizar Lisp y Prolog. Estas aplicaciones de inteligencia artificial, los programas que, o sea, los lenguajes de programación que utilicemos, son necesarios que realicen programas que emulen el comportamiento inteligente. Digo emulen, ojo, cuidado con esto. Entonces, los programas de comprensión del lenguaje natural, visión artificial, robótica, sistemas expertos, etcétera, los pioneros en la materia, ya digo, que son Lisp y Prolog. Por otro lado, si tenemos aplicaciones de programación de sistemas, como os comentaba también, normalmente ligado a usar o a programar sistemas operativos, compiladores, ensambladores, intérpretes, etcétera, pues unos ejemplos de este lenguaje, y yo creo que son los dos lenguajes que, bueno, son primos hermanos o prácticamente hermanos, son C y C++ o C++, son dos lenguajes en los cuales pues todas las herramientas, todos los compiladores, todos los ensambladores, todos los sistemas operativos que están a día de hoy más cerca de nuestra profesión, pues están construidos o están programados usando estos dos lenguajes. Y por último, y más novedoso, son las aplicaciones de Internet. El auge de Internet a principios de los años 90, pues también ha dado lugar a la aparición de muchos lenguajes de propósito específico para poder trabajar en red, sobre todo. Y entonces muchos de los ejemplos de estos lenguajes pues serían Java, PHP, JSP, HTML, etcétera. Son lenguajes que luego veremos con un poquito más de detalle, que luego incluso en práctica podemos ver cómo usarlos para construir nuestras propias páginas web. También, según el estilo de programación, que son la última clasificación que quiero haceros hoy, pues según el estilo de programación, es decir, según la forma en la que nosotros codificamos, y que no es menos importante que el resto de clasificaciones que hemos hecho, pues los lenguajes de alto nivel también se pueden dividir en varios tipos. Por un lado tendríamos los imperativos o procedurales. Estos lenguajes de imperativos o procedurales se fundamentan en el uso de variables para almacenar valores y en el uso de instrucciones que indican las operaciones a realizar sobre los datos. La mayoría de los lenguajes de programación son de este tipo, es decir, todos los que he mencionado incluso anteriormente, como C, C++, Pascal, COBOL, etcétera, son lenguajes imperativos o procedurales. De hecho, son los primeros en hacer su aparición en nuestras profesiones. Luego tenemos también los lenguajes declarativos, que en este caso el proceso por el cual se ejecuta el programa no aparece de forma explícita. Es decir, los programas se van a construir mediante la definición de funciones y expresiones lógicas, como hace Lisp, que ya os digo, indican las relaciones entre determinadas estructuras de datos. Es decir, aquí es mucha lógica, mucha función y mucha expresión, y son lenguajes tal vez un poquito más difíciles de entender porque ya os digo que van orientados a construir aplicaciones de inteligencia artificial. Bien. Después tendríamos los lenguajes orientados a objetos. Esto yo lo considero que son los más novedosos dentro de lo que es la forma en la que tenemos de programar o el estilo de programación. Y en el caso de los lenguajes orientados a objetos, el diseño de los programas se centra más en los datos y en su estructura. Los programas consisten en descripciones de unidades denominadas objetos que van a encapsular los datos y las operaciones que actúan sobre estos datos. Esto, como ya veremos después, y si observáis en mi blog, tengo varias cositas, varios artículos que hablan de ello, es muy, muy, muy útil porque va a permitir la reutilización del código y va a permitir pues facilitar muy mucho la vida a los programadores. Algunos de los lenguajes que usan esta filosofía más actuales son C++, C almohadilla y visualbasic.net. Y como os comentaba anteriormente, que también tenemos el lenguaje Java, que nació, ya os digo, adoptando o tomando esta filosofía de orientación a objetos, este estilo de programación de orientación a objetos, como seña de identidad. Por último, tendríamos los lenguajes que están orientados al problema. Los lenguajes orientados al problema están diseñados para problemas específicos. Principalmente los podríamos considerar como lenguajes orientados a aplicaciones de gestión. Entonces, bueno, los programas están formados, los lenguajes, que, o sea, los programas que utilizan los lenguajes orientados al problema están formados por sentencias que indican qué se quiere hacer con o lo que se quiere, o qué instrucción o qué cosita podemos hacer. Generalmente suelen ser generadores de aplicaciones que permiten cierta automatización de la tarea del desarrollo de software de gestión. Ya digo que la última clasificación de lenguaje orientados al problema pues van, ya digo, destinados a lo que es la construcción del software de gestión, como más adelante veremos algún ejemplo de este tipo de estilo de programación. Bueno, pues hoy ha sido todo lo que quería contaros en este programa número 6, en el que hemos visto pues eso, toda la clasificación de la más general, la más genérica de los lenguajes de programación. Hasta aquí este nuevo programa de Código Fuente, ya os digo, donde hemos hablado pues de todo este tipo de lenguajes y cómo clasificarlo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo, y ya sabéis, si tenéis dudas o queréis más información sobre lo hablado, pues podéis comentármelo en el formulario de la web masqueteclas.com/contactar o en la cuenta de Twitter del podcast @códigofnte. Quedamos de nuevo en Código Fuente, donde aprender informática nunca ha estado tan cerca de vosotros. Hasta entonces, adiós.